Las ciudades y el cambio climático. Según proyecciones térmicas, pese a ser considerados fríos, Toluca, Pachuca y Puebla serán poblados con temperaturas templadas hacia el año 2050, sostuvo Elda Luyando López, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en el Seminario Permanente de Cambio Climático 2014. Al impartir la charla, Las ciudades y el cambio de clima, en el Auditorio Nabor Carrillo de la Coordinación de la Investigación Científica, destacó que la capital mexiquense, por ejemplo, tendrá periodos cálidos de marzo a septiembre y el aire gélido de diciembre a marzo disminuirá. Hoy en día, en el caso del Distrito Federal, este es caliente entre abril y septiembre y Cuernavaca de febrero a octubre. Estas variaciones han tenido lugar desde los años 60 del siglo pasado, cuando hubo una explosión demográfica notable y la población urbana ya es superior a la campesina. Nos hemos transformado en un planeta más citadino que rural, expresó. ¿Hace falta esperar para ver qué pasará en las ciudades? No, porque éstas por sí mismas pueden modificar el entorno cercano al suelo, lo que ya ha generado cambios en el ámbito local, dijo. Situación. Luyando explicó que entre 2000 y 2030 el número de habitantes de las metrópolis se duplicará y en naciones en desarrollo las zonas edificadas se triplicarían. En esos países, las áreas urbanas representan una cuarta parte de las mismas y en los subdesarrollados la cifra sube a 75%, además de que tres quintas partes de su población reside en asentamientos irregulares. La académica agregó que con este fenómeno se incrementan deslaves, olas de calor, temperaturas, inundaciones y tormentas extremas. Además, las modificaciones en usos del suelo favorecen precipitaciones intensas, mayor fricción del viento, menor humedad y un calentamiento perceptible. Para Luyando López, incluso sin contar los efectos del cambio climático, las ciudades han modificado su atmósfera, lo que contribuye a episodios extremos. La combinación del calentamiento y el efecto urbano resultará en un impacto severo en la población citadina, cada vez más vulnerable, pobre y mal asentada, concluyó.